Pero no he de lucubrar, porque si me voy mucho en el pensamiento, se producirá la falta. Aquí está, comiendo conmigo unas sopitas calientes. Con esto se va uno a gusto a la cama. Y como siempre, ponen una buena película, comercial, quiero decir. Pues la verdad es que sienta muy bien esta cosa familiar, capitalista y aburguesada de meter las piernas debajo de un brasero, chupar cuchara y echar un ojo a una tontuna donde sale Santa Claus con efectos digitales haciendo el payaso. Ni Urbano ni yo miramos. Nos clavamos en la película, pero por si se produce la falta, yo incumplo la norma no escrita de no mirarnos. A mí, de vez en cuando, se me van los ojos de soslayo. A veces no me hace falta porque respira o sorbe y estoy más atenta a su presencia y sonidos que a la película, que al fin y al cabo no me gusta. Y el caso es que al día siguiente, para la comida de Navidad, se presenta Enrique, tal como Urbano aventuró. Ahora tal vez sea el momento de sacar el turrón del blando, tal como propuso Urbano. El caso es que Enrique no come, tal como propuse yo. Enrique solo come del duro y es su hijo el que come del blando. Por eso de inmediato me dirijo a Enrique y le pregunto si ha venido su hijo. Y él me dice que no. ¿Ves? Ya estamos liados, le digo a Enrique. Se empeñó Urbano en comprar del blando y mira, dos tabletas. ¿Y para qué? Si tu hijo no viene. Enrique me mira de una manera extraña, como con pena, y Enrique mira a su mujer e insiste en que yo debería aceptar aquello. Pero no recuerdo qué me dijeron ni a qué se refieren. Él me dice que dada mi situación debería replantearme seguir en esta casa. Yo no entiendo. En esta casa con Urbano estoy bien. Ayer tuvimos una cena estupenda y vimos una película maravillosa donde salía Santa Claus con efectos digitales. A él le gustó mucho la sopa porque al final no preparamos la ensalada y se la tomó toda. Y bueno, antes de ayer estuvimos en el mercadillo medieval donde compramos estos turrones que digo. ¿Qué cosa he de plantearme? ¿Qué cambio? Porque Enrique hace referencia a un cambio y yo no acierto a adivinar. ¿Es un acertijo? Tal vez se haya producido la falta.